desprecio, maldigo sus ceremonias, me dan asco todas sus reuniones. Si me ofrecen sacrificios y regalos, no lo guardaré, ni miraré sus ofrendas. No me mencionen en su multitud de cantos, porque no escucharé ni siquiera las escrituras de sus instrumentos. Esta fantástica también oportunidad que se nos brinda de que las declaraciones, las aportaciones, sobre todo en cuanto a las citas que les hemos ofrecido la semana pasada, esperamos que por lo menos una de ellas haya sido corroborada por ustedes de manera intensa para que por lo menos les quede la tranquilidad de saber que todo lo de aquí, que aquí hemos dicho es cierto. Un abrazo muy entrañable desde un servidor y este producción. Saben y de sobra que regresar a la cita con la que abrimos nuestro programa, siempre anticipamos nuestras disculpas por este hecho, pero en esión, una vez más y con muchísima pena, exhortamos a todos los hermanos que se dicen cristianos y todavía más aún a todos aquellos que se dicen ser hermanos pero de las iglesias cristianas protestantes, a que reflexionen esta interesantísima, valiosísima e insuperable cita de Amós capítulo 5 versículo 21 al 23, en donde a la letra dice: así lo dice el Señor a través de su profeta: yo aborrezco, desprecio y maldigo, repito, yo aborrezco, desprecio y maldigo sus ceremonias. Yo aborrezco, desprecio y maldigo sus ceremonias. Me dan asco todos sus lugares de reunión, sus iglesias. Y si me ofrecen sacrificios y regalos, no los recibiré. No voltearé a mirar sus ofrendas. No mencionen en su multitud de cantos, porque no escucharé ni siquiera las partituras de sus instrumentos musicales. Asco los lugares donde se reúnen. Recordemos que la palabra eclesia significa reunión o asamblea. Por tanto, el bendito dice: me dan asco sus iglesias. Y si me ofrecen sacrificios y regalos, yo no los recibiré. Por eso se los gasta el pastor. Por eso se queda con él. No los recibiré ni miraré sus ofrendas. No me mencionen más en su multitud de cantos, porque no escucharé ni siquiera las partituras de sus instrumentos. Queridísimos hermanos, ya creo que ha llegado el momento de que todos ustedes hagan un alto en su vida para meditar sobre las profecías. Ustedes solo se han dejado llevar por lo que les cuentan en sus cultos. Dice el Señor: me dan asco sus lugares donde se reúnen. ¿Y por qué creen ustedes que les dé asco? Porque no dicen la verdad. Así es que, con toda honestidad, hagamos todos nosotros un alto en nuestra vida, razonemos antes de dejarnos llevar como bola de borregos, razonemos y emprendamos el camino correcto por donde el Señor nos está llamando a andar. Y este exhorto que hacemos a nuestros amadísimos hermanos cristianos protestantes, hermanos, escuchen bien, ninguno de ustedes por voluntad propia, por iniciativa propia, ni tampoco por un razonamiento, ni por un conocimiento, ni por sabiduría propia, cambiaron de la Iglesia Católica a la Iglesia Cristiana Protestante. Ninguno de ustedes. Entonces, ¿por qué motivo? Si todos ustedes se dejaron manipular, y el maestro sí lo dijo, el que ustedes dicen que es su Dios, el que ustedes dicen que es su Salvador, el que ustedes dicen que vino a derramar su sangre por ustedes, él, el maestro, así dejó dicho, aunque les digan que estoy en el desierto con ellos, no vayas, te están mintiendo, son unos mentirosos. Entonces, por favor, por caridad, ¿por qué motivo, si todos ustedes fueron invitados, repito, subrayo y entrecomillo, si todos ustedes fueron invitados con una sarta de cuentos a formar parte de la otra iglesia, ¿por qué motivo? Por favor, no se tomaron 5 minutos para razonar si lo que estas personas les ofrecieron era cierto. Y si somos honestos, queridísimos, ustedes lo único que han hecho es cambiar de domicilio, porque ahora están peor. ¿Y saben por qué? Porque en la iglesia romana acostumbran, en el nombre de Padre, Fide, Pitu, Santi, amén, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, damos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Y ahora, ustedes llegan a otro domicilio, un tipo así, como su servidor, guapo, bien portado, hermanos. Y ahí se viene, ahí empieza el cuento, hermanos. Abramos nuestra Biblia en Tesalonicenses capítulo tal, versículo tal, que dice así, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y todos, ¿qué? No sé, así dice, hermanos pueden sentarse. Y no doblan la Biblia, la guardan, la ponen enfrente, tientan a escuchar el cuento del pastor. Hermanos, amadísimos hermanos cristianos, sentarse aquí y hablarles de esta manera no es fácil, no es fácil. Pero si lo hago, porque les he proporcionado el conocimiento con el sustento debido para que ustedes, cada uno, vaya y lo corrobore. ¿Por qué no han ido? ¿Por qué no lo han corroborado? ¿Por qué motivo no han dicho, nos engañaron? Eso es todo. ¿Sabían ustedes que hay pastores que van a traer a sus ovejas, sobre todo a las que más dinero les dejan? ¿Saben ustedes a cuántos de nuestros hermanos de la última advertencia han ido a molestar a casa para que regresen y entreguen sus ofrendas? ¿Sabían ustedes que estos descarados, en lugar de llegar y decir, no te hemos estado esperando, han llegado a decirles, hermano, estás condenado porque le has robado a Dios sus diezmos y sus ofrendas? ¿Te das cuenta que les están robando? Vaya, no entiendo qué tienen en la cabeza, queridísimos, para no razonar y entender que si no me están dando el sustento, fíjense nada más, nosotros ya dimos la cita precisísima en la cual ustedes pueden corroborar que ese tal Pablo del que les habla la iglesia de ustedes, ¿por qué motivo a los romanos dice que él es romano? ¿Y por qué motivo a los él les dice que él es judío? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién es este personaje? Así de fácil. ¿Qué no se han dado cuenta? ¿Que ustedes no han percibido ese cinismo con el cual todo pastor desde su púlpito les dice a ustedes que Pablo dijo, el que trabaja en el altar, que viva de lo que le saque al altar, qué chirriones. Oiga, pero ¿acaso no Pablo dijo que qué? Que yo viva del evangelio en nombre, prefiero morir a vivir del evangelio. Entonces, queridísimos hermanos cristianos, el hecho de abrir nuestro programa todas las clases no lleva la intención de invitarlos a ustedes a formar parte de ningún club, como al que ustedes pertenecen. Persigue y lleva la deliberada intención de que ustedes corroboren el texto y empiecen a abrir su corazón, como el bendito dice, y solo ustedes desde casa regresen al camino correcto. Si el mismísimo maestro nos dijo, no vayan, y nuestro papá nos dice, búscame y te juro que vivirás, hermanos, nos han mentido y nos hemos dejado engañar. Yo podría decirles que penosamente no somos más que títeres de estos abusivos. ¿Se acuerdan ustedes aquella profecía donde dice que aún los escogidos iban a ser engañados? Hermanos, yo no tengo un domicilio en el cual ustedes vayan y dejen sus diezmos. No, lo único que tenemos es un programa gratuito en donde no tiene usted necesidad ni siquiera de ir y buscar en algún texto comentario alguno. Le hemos ofrecido libros totalmente gratis para que usted los descargue y gratuitamente corrobore que todas las cosas que de Dios procede son gratis. No hay que pagar diezmo alguno. No hay que pagar contribución alguna. No hay que pagar centavo alguno partido por la mitad. Dios lo prohíbe. El Señor lo prohíbe. Y así lo dice el bendito. El que quiera llevar mi palabra, no lleve oro ni plata. No pida dinero para sus bolsillos. No lleve dos pares de sandalias. No cargue doble abrigo, ni lleve arma para defenderse, porque el que trabaja es digno de su sustento, y mi Padre desde el cielo se lo dará. Así es que, amadísimos hermanos cristianos, primeramente deben ustedes entender que el apodo de cristiano solo pertenece a una era que ya está rebasando los 2000 años, que es la era cristiana. Solamente ustedes están obligados a seguir al pie de la letra lo que el maestro les enseñó a través de su doctrina. Maestro bueno, ¿cómo te atreves a llamarme bueno? Bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el reino de los cielos? Vende todas tus cosas, renuncia a ellas, dalas a los necesitados y alcanzarás el perdón. Y no, este dice que era muy rico y prefirió quedarse sus riquezas. Quiere decir, hermanos, que entonces toda esa cantidad de ejemplos que la doctrina del maestro nos viene recalcando correctamente y al pie de la letra a través de los pocos tres evangelios que hemos tenido acceso, y aquel que me diga cuatro, no es cierto. Recordemos que el evangelio de Marcos es la repetición de los otros tres. Marcos no fue apóstol. Marcos simplemente fue un escriba de uno de los apóstoles y lo único que hace es repetir lo mismo que los otros. Y si ustedes se preguntan, ¿por qué abrimos de esta manera el programa? Hermanos, ¿qué no se han dado cuenta que este mundo en el que vivimos está al borde del colapso? ¿Acaso no se han dado cuenta que la economía mundial está a punto de reventar? ¿Qué no se han puesto a analizar todos los sucesos que se están dando por el mundo? Ah, no, yo creo en Cristo Jesús. Yo confío en Jesucristo. Oiga, es que la fe que usted le deposite a lo que el maestro le dejó dicho, esa tiene usted que pregonarla, pero ¿cómo? Con el ejemplo. Y usted solo sale y pregona lo que el ladrón del pastor le dice. ¿Qué es tan difícil razonarlo? Las cosas, amadísimos hermanos, las cosas que de Dios proceden son gratis. Repito, todo lo que de Dios procede es gratis. ¿Por qué tendría usted que pagar por la baratija que nos enseñan en los cultos religiosos? ¿De verdad usted cree que eso Dios quiere de usted? ¿Que le pague usted en pesos argentinos, pesos mexicanos, en soles? ¿No cree usted, de pura casualidad, hermano, no cree usted que el bendito, si de verdad quisiera su dinero, no cree usted que le pediría libras esterlinas? ¡Ah, por favor! La libra esterlina es la moneda más alta que hay ahorita en cotización en el mundo. Y siempre lo ha sido. ¡Siempre! No sea ridículo pensando que los pesos que usted da para el Señor, ¡falso! ¡Le están robando, Señor! ¡Falso! Todo lo que de Dios procede es gratis. Todo por conocer la verdad. ¿De verdad usted cree que tiene que pagar? ¿Acaso cree usted, hermano, que la verdad es un artículo? ¿Cree usted que la verdad es una baratija a la que hay que ponerle precio? ¿Es tan difícil, hermano, razonar esto? Yo no lo estoy invitando a pasar a formar parte de ningún club. Lo único que hemos conseguido en esta gran hermandad de la última advertencia es que todos, terminando los programas, toda la semana estamos pasando, estamos consultando, estamos buscando a Dios, aún en el rincón más oculto de nuestras. Y el ir a la iglesia representa que a usted van y le buscan a Dios. Usted no está haciendo nada por buscarlo. ¿Qué no lo razona? ¿Qué no lo entiende? ¿Qué es tan difícil asimilarlo, hermano? Queridísimos hermanos cristianos, aun y cuando hay personas, como el programa de hace unos minutos, aun y cuando hay personas que velan por que todo este trabajo, porque esta investigación, la cual les ha sido aportada totalmente gratis, hay gente perversa, malvada, que quiere desviarnos. Pero bendito sea el siervo más antiguo de nuestro Padre, que a usted ya le libró de las cadenas que lo tenían atado a él. Ahora que verdaderamente los hermanos de la última advertencia, ahora que somos libres, qué curioso, hermanos cristianos, ahora es cuando más buscan, ahora es cuando más investigan, ahora es cuando más trabajos realizan. Eso es para Dios. Pero sí sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1349, en la ciudad de Estrasburgo, Alsacia, unos 2000 judíos fueron quemados vivos por la población en lo que es conocido masacre de San Valentín. Vaya chistecito, hermanos, decirle al 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, siendo que en el año 1349, no lo olviden, en Estrasburgo, 2000 hermanos nuestros fueron quemados vivos por la misma población de Estrasburgo, en lo que quedó para la posteridad como la masacre de San Valentín, y toda la gente dándose regalos, como si la vida de estos 2000 hermanos nuestros no hubiera valido nada. Vergüenza nos debía dar este día, asco nos debía dar este día, pues 2000 hermanos nuestros fueron quemados vivos. Digo hermanos nuestros porque los incluyo a ustedes, en lo que fue conocido como masacre de San Valentín. De igual manera, deben ustedes de saber que al resto se les robaron sus bienes y fueron echados de la ciudad después de haberlos maltratado y robado. De igual manera, sabían ustedes que en 1502, un día como hoy, en España, reyes católicos en la expulsión, que no querían convertir, si sabían, en Irán, Ruhollah Khomeini hizo un llamamiento a todos los musulmanes del mundo para asesinar al escritor anglo-indio Ahmad Salman Rushdie, por entender que su obra, según ellos, los versos satánicos, ofenden al islamismo. Amadísimos hermanos, información tan valiosa como esta debe ser relevante para todos ustedes, importante y de un gran valor cultural, y aunque solo de manera general esto lo presentamos en las redes sociales, como es el caso de Facebook, en donde somos fácilmente identificables como Yosef Ben Aharon, o si es el caso en Twitter, en donde inmediatamente nos identifican como arroba JJ Valderrábano, o si es el caso, cuando ustedes desean conocer más a fondo, no solo las efemérides del día, sino importante información que estamos subiendo diariamente, los invito a que por caridad consulten nuestro nuevo portal www.ultimaadvertencia.com, lugar en donde incluso varias efemérides son ilustradas y complementadas con información en detalle. Sin embargo, hermanos, si algunos de ustedes no están inscritos en alguno de los medios referidos, una atenta invitación a que se den de alta, pues insistimos, esta información enriquecerá definitivamente sus investigaciones y los estudios que están ustedes realizando. Al mismo tiempo, de verdad, no dejen de visitar constantemente nuestro nuevo portal, repito, www.ultimaadvertencia.com, para que todos ustedes consulten esta información que estimamos que ahí publicamos. Quiero decirles que esta información se ha convertido en el mejor informativo en su género. Queridísimos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, con muchísimo gusto presentamos a ustedes, a manera de continuación de lo visto la semana pasada, imágenes correspondientes al templo de Dándara en Egipto, en donde, queridísimos, una vez más, podrán ustedes considerar la altura de las construcciones consideradas como templos, cuidado con lo que voy a decir, dedicados a los dioses, y que, cómo podemos observar la altura de estas, hermanos, supera los 8 metros, por lo que, aunado a las características de la construcción, que son de dimensiones grandes y demasiado fuertes, cabe reflexionar qué cosa es lo que descendía en este recinto o quiénes deambulaban en él, porque realmente las condiciones arquitectónicas, hermanos, no dan paso para creer que un hombre era el que lo habitaba, o bien que cualquier hombre común dirigía o gobernaba a la comunidad de esa fortaleza. Por tanto, repito, observen por favor y de manera muy delicada que los dioses que habitaron el Egipto, repito, como así el hombre ha querido estarles llamando, Dios solamente hay uno. Estos seres venidos del espacio que habitaron el Egipto antiguo, recordemos que 72 seres, comandados por Satán, aún viven y coexisten con nosotros en el centro de nuestro planeta. Por conocedores nosotros, de los draconianos que con él están, su estatura oscila entre los 6 y los 8 metros. Esto quiere decir que entonces, en efecto, el Egipto antiguo estaba gobernado por señores venidos de las estrellas. Queridísimos, todos tenemos ya muy claro que los Anunnaki son seres que definitivamente no son como nosotros, pero de sobra sabemos que son sabios, que ellos proceden de fuera de la tierra, sabemos que ellos descendieron para crear la humanidad y para gobernarla, y sobre todo lo creemos porque esto se confirma precisamente en los grabados que muchos de ustedes, hermanos, ya conocen, que hemos presentado con anterioridad en nuestros programas y que confirman que son personajes muy diferentes a nosotros, los seres humanos, con características tales como una gigantesca altura, aspecto draconiano, considerando que ellos proceden de la constelación de Draco, y cuya jerarquía los coloca como reyes ante nosotros los hombres. Y a nombre de todos los amadísimos hermanos que forman parte de esta maravillosa familia, a nombre de todos ellos, permítanme agradecer a don Eduardo B. Rion, de Oaxaca, aquí en México, porque en esta ocasión, de igual manera y de forma muy amable, nos comparte esta invaluable noticia. ¿Dónde? Hasta hace unos cuantos días tuvo lugar en el Centro Espacial Johnson de la NASA que el departamento legal de dicho instituto mandó llamar a ciertos miembros del Club de Alabanza y Oración del Centro Espacial Johnson, quienes habían emitido una invitación a unirse a la banda de alabanza y adoración aliada con el Señor, y que el tema de esa sesión sería Jesús es nuestra vida, por lo que se les llamó y advirtió que no podrían usar el nombre de Jesús en sus anuncios. Y amadísimos hermanos, bueno, honestamente aquí cabe enfatizar y llevarlo al análisis profundo, que si la ciencia y la religión de sobra sabemos que no son compatibles, ¿cómo entonces que un grupo cristiano quiere imponer la libertad de credo dentro de una institución gubernamental del país más poderoso de la tierra, siendo que esta es 100% científica? Entonces, que es más descabellado. Que la ciencia no admita el nombre de Jesús en sus instalaciones, o que el grupo religioso quiere imponer sus costumbres en un recinto que se supone es laico. De igual manera, a nombre de todos ustedes, permítanme, por favor, amadísimos hermanos, hacer llegar nuestra gratitud entrañable a nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez de Cayey, Puerto Rico, quien tuvo la gentileza y la habilidad de compartir estas fantásticas ilustraciones, en donde, en primer lugar, encontramos esa maravilla de imagen, donde podemos ver al cosmos en una representación, pero como de un ser abrazando el planeta Tierra. Y la siguiente frase: es muy fácil juzgar, pero es muy difícil ser justo. Y con pena, amadísimos hermanos, esto ya está sustentado con lo que así quedó escrito para la posteridad en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, y que a la letra dice: no juzguen nada antes de tiempo, pues hasta que venga el Señor, quedará aclarado todo lo que habían ocultado las religiones, y dará a conocer los pensamientos de las mentes de todos los hombres. Y entonces, cada uno recibirá de Dios según lo que merezca. Asimismo, queridísimos, nuestra amadísima hermana Yaitza nos comparte esta fantástica ilustración de aquel pasaje donde Jesús es crucificado, pero el maestro aparece con una representación de un ser celestial. Y, aunque ya con anterioridad hemos dejado muy en claro el origen celestial de nuestro amado maestro, es importantísimo tener presente que su aspecto real no era como el de cualquiera de nosotros. Y esto es tan cierto que recordaremos que en el pasaje de la Transfiguración, Juan y Pedro pudieron observar la transformación que tuvo nuestro maestro mientras se entrevistaba con Moisés y Elías. Así es que, muchísimas gracias a nuestro amadísimo hermano Israel Ortega, de la Ciudad de México, a nombre de todos los que conformamos esta familia, queridísimo don Israel. Tu amado hermano Israel, un saludo para su señora madre. Quien nos comparte esta ilustración, es ahí donde podemos observar a un religioso persignándose, pero acompañado del siguiente texto: ¿sabían que cuando un católico se persigna, está siendo el símbolo de la cruz invertida? Y no debemos olvidar que todo esto de la religión, hermanos, forma parte del anticristo. Y considerando que esta palabra quiere decir todo aquello que va en contra de lo que Cristo vino a decirnos que cumpliéramos, anticristo quiere decir en contra de lo que diga Jesús el Cristo. Pues es obvio que la religión actúa contra lo que el Maestro Jesús quiso de nosotros entendiéramos, que era su doctrina santa, más no la creación de un dogma, como hoy muchos han querido entender, pero a su conveniencia. Y queridísimos hermanos, antes de continuar, por favor, vamos a seguir conociendo sobre la correcta interpretación y la aplicación de los estatutos y preceptos que nuestro Padre nos ordena cumplir en su santa ley. Y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes, por lo que ahora nos toca analizar el estatuto correspondiente a las leyes. La misma que Dios ordena en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 14, y que a la letra clarísimamente nos dice, no verás desnudo al hermano de tu padre, ni te acerques a su mujer, porque es mujer del hermano de tu padre. Amadísimos hermanos, este precepto, esta ley, una vez más, al igual que aquellos que estos últimos programas hemos conocido, es de gran importancia debido a que, así como no debemos ver desnuda a la hermana de nuestro papá, así sucede con la hermana de nuestra mamá, pero entonces también es así con el hermano de mi papá y con su mujer, y con la hermana de mi mamá y con su mujer. Quiere decir que ningún familiar debemos ni mostrar, ni ver, o voltear a ver, y esto es importante, su desnudez. ¿Por qué? Ambos llevamos sangre de nuestros padres o nuestros hermanos, y conforme a la ley, debemos mostrar respeto, por el linaje al que pertenecemos. Ahora bien, debemos tener pero muy presente que si el bendito nos ha ordenado tajantemente esto, es porque la salud que imperará en nosotros y los nuestros será tal que no haya consecuencias de ningún tipo, ya que hoy sabemos que algunas malformaciones corresponden precisamente a relaciones entre familiares. Hermanos, el día de hoy estamos haciendo un paréntesis porque vamos a presentar a ustedes un programa especial dedicado al papado. Y aunque vamos a empezar sin preámbulos, quisiera decirles, por favor, que esto también lo hacemos toda vez que este tal Francisco se encuentra en tierras mexicanas, y dado a que sabemos quién es la figura del papado y sabíamos de sobra que iba a haber declaraciones bastante dignas de considerar, quiero decirles que primeramente entonces no debemos olvidar que la palabra papa proviene del latín papa, que significa padre, y conscientes de lo que nos fue dicho por nuestro amadísimo maestro Jesús el Cristo, y que quedó escrito en Mateo capítulo 23, versículo del 8 al 10, y esta la letra dice, jamás a ninguno permitas que le llamen maestro, porque maestro solo hay uno, y ese es el Cristo. Y jamás a nadie en su tierra llamen padre, porque padre solo hay uno, y él está en los cielos. Por tanto, hermanos, este comportamiento, espero se den cuenta que es rebelde a la propia voluntad y doctrina de nuestro amadísimo maestro, quien, si se supone que los religiosos se jactan de con ella, entonces, ¿cómo es posible creer, y más aún, que se ejecute el hecho de que el representante de la Iglesia Romana se haga llamar a sí mismo padre, siendo que nos fue dicho desde hace mucho, miles de años, padre solo hay uno, y él está en los cielos, no en la tierra, amadísimos hermanos? Y de igual modo, bueno, se ha tergiversado al personaje histórico de Pedro, quien, habiendo sido obediente al maestro y habiéndole servidelidad y respeto, se ha blasfemado su persona al darlo a conocer como el primer papa de la historia, siendo que, si el catolicismo inicia a partir del año 306, cuando Constantino fue nombrado emperador, y de allí en adelante, él, junto con su madre Elena, promueven el movimiento católico con falsas señales, una vez más, ¿cómo entonces es posible creer que el catolicismo lo inicia Pedro, si fue a Jacobo, el que también es conocido como Santiago, el cual tiene las epístolas? Analícelo. ¿Que acaso no sabían ustedes que Jesús le encomendó todos los asuntos de los que se reúnen, no a Pedro, sino a Jacobo o Santiago? A nadie llamarán padre, porque padre solo hay uno, y él está en los cielos. Hermanos, de igual modo se ha tergiversado entonces el personaje histórico de Pedro, quien, habiendo sido obediente al maestro y habiéndole servido con fidelidad y respeto, ha blasfemado su persona al darlo a conocer como el primer papa de la historia, siendo que si el catolicismo inicia a partir del año 306, cuando Constantino fue nombrado emperador, y de allí en adelante él, junto con su madre Elena, promueven el movimiento católico con falsas señales y falsos recintos históricos. Hermanos, una vez más, ¿cómo es posible creer que el catolicismo lo inició Pedro? Hermanos, considerando lo que históricamente se ha promovido en favor de la religión romana y su fundamento, de que Jesús, quien le encargó a la que él debía instituir su iglesia, esto, hermanos, también es falso, ya que no debemos pasar por alto que el texto original, que así ha estado escrito en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: y yo te digo que tú eres Kefas, que quiere decir tú eres una piedra, y sobre esta piedra edificaré mi obra. Eso es el texto original. Algunas Biblias modernas dicen: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por tanto, con pena una vez más, analizándolo, esto es una burla, ya que esta cita se ha tomado como pilar a su movimiento religioso, que tiene un fin lucrativo. Y en sustento de lo que he citado, analicemos por favor las dos causas que a continuación se presentan, y tras haber aclarado con amadísimos hermanos el peso y lo innegable de tan sólida evidencia. Primero, si analizamos los significados de las palabras clave de esta cita, hombre, de manera práctica apreciarán, queridísimos, cuán manoseada ha estado la interpretación real. Es correcto lo que están pensando, el de ser la base para una construcción. Pero, recuerden, una piedra también se le debe dar el uso de un arma. Asimismo, hermanos, la palabra edificar, fíjense bien, la palabra edificar de forma literal significa construir. Pero, basando nuestra investigación en cualquier diccionario enciclopédico, todos ustedes deben darse cuenta que la palabra edificar quiere decir infundir en alguien sentimientos de piedad y virtud. Repito, edificar, sobre ti edificaré mi iglesia. Falso. La palabra edificar fue manipulada porque quiere decir infundir en alguien sentimientos de piedad y virtud, que es semejante, hermanos, a instruir. Por tanto, el papado forzosamente está obligado a instruir a los hombres sobre la palabra del Altísimo, y no, ellos solo guían al hombre hacia textos mañosamente adaptados para hacernos creer todo su teatro. Y por último, hermanos, recordemos que la palabra iglesia o eclesia significa reunión o asamblea. Por consiguiente, Ahora que ya es claro el concepto de cada término aplicado en el texto bíblico, particularmente en la cita a que hemos hecho referencia, es muy fácil percibir que el significado del mensaje que Jesús, el Cristo, dio es: tú, Pedro, serás el fundamento para enseñar mi doctrina a todos aquellos que se reúnan para aprenderla. Hermanos, ni nuestro Padre, ni nuestro amado Maestro, ni Pedro, ninguno es fundador de iglesia alguna, mucho menos de religión alguna, llámese católica, cristiana o protestante, vaya, llámese como se quiera, pero ninguno. Ahora bien, hermano, tan importante, o quizá aún más lo anterior, es, por favor, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica Apostólica Romana exija reconocer a la Pedro como el iniciador de dicha ideología religiosa desde hace casi 2000 años, como ya hemos referido, y peor aún, identificándolo como el primer sumo pontífice? Hermanos, si fue el mismísimo ejército romano dirigido por Nerón quien asesinó a Pedro en el Circo Vaticano, ¿se acuerdan ustedes cuando lo crucificó, pero de cabeza? Ya que este último así lo pidió, argumentando que no era digno de morir de manera semejante a su maestro, según la tradición del gremio. ¿Cómo es posible creer que Pedro sea identificado como el bastión de la iglesia romana si él, en primer lugar, era hebreo, segundo, fue asesinado por romanos, y tercero, él jamás fomentó ni en el pueblo de Israel ni en los romanos ideología alguna referente a Jesús nuestro maestro, sino solo pregonó las maravillas de su maestro, tal y como le fue encomendado hacerlo por el mundo. Consecuentemente, al día de hoy, el Papa, cualquiera que sea, se haga llamar a sí mismo el sucesor del apóstol Pedro. Esto, hermanos, es falso. Entonces, analicemos, porque si esto fuera real, lo cual es un hipotético, carente de todo sustento, pero si así fuera, que Pedro hubiera iniciado un movimiento dogmático, esto no tendría como nombre entonces Iglesia Católica Apostólica Romana, pues si es católica, lo cual significa universal, entonces no sería romana. Pero también, ¿por qué se le denominaría romana si más bien sería israelita judía o hebrea, pero no romana? Si es que en verdad hubiera sido Pedro el fundador de dicho movimiento, ¿no creen ustedes, queridísimos hermanos? Y todo esto, queridísimos, lo presentamos ante ustedes, bueno, con el único objetivo de que se den cuenta que todo este tema de la religión no es más que una fantasía, es una vil mentira. Y considerando que el pasado viernes 12 llegó a México el máximo representante de la Iglesia Católica, hoy denominado el Papa Francisco, bueno, queremos presentar a ustedes algunos puntos importantísimos que no deben perder de vista en este gran personaje. Veamos por qué. ¿Sabían ustedes que el vuelo en el que llegó Francisco arribó exactamente puntual de las 19:30 horas, tiempo del centro de México? Cantidad que sumada entre sí resulta número 13. Pero ¿se dieron cuenta, hermanos, que el sumo pontífice, debajo de su túnica blanca, viste de negro? ¿Qué por casualidad no se dieron cuenta de que al bajar el Papa, detrás de él, toda su comitiva vestía de negro? ¿Ya están enterados, amadísimos hermanos, que la vestimenta de la primera dama de México está considerada como un insulto, por una falta al protocolo? Y es que, bueno, debemos entender, hermanos, que el hecho de que, aunque el Papa, debajo de su indumentaria blanca, vista el negro, nadie debe vestir igual o al mismo tono que él, y la primera dama de México faltó a este importantísimo principio. Y si se dieron cuenta, hermanos, desde la llegada del sumo pontífice al aeropuerto, vamos a resaltar algunos acontecimientos que son importantes para valorar. Ni la comitiva que le acompañaba, misma, que no se separó de él en ningún momento, como lo es su guardia personal, sus secretarios, etcétera, ninguno de ellos pasaron por migración. Se pudieron percatar, hermanos, que durante el trayecto del aeropuerto de la Ciudad de México a la Nunciatura, un hombre atravesó la valla de seguridad y estuvo cerca de poder tocar al papamóvil. Sin embargo, no llegó ni siquiera a un metro de distancia del papamóvil por la pronta reacción que tuvo los guardias de seguridad, quienes, con pena, hermanos, les decimos, de inmediato retiraron al hombre de regreso a la valla y el papamóvil continuó solo su trayecto. Asimismo, hermanos, ¿sabían que la Nunciatura Apostólica de México está considerada como territorio vaticano? De hecho, es como si dijéramos la Embajada del Vaticano en México. Pues bien, por eso es que los papas no se quedan en ningún hotel, sino en las sedes que tienen por todo alrededor del mundo. Y esto es tan cierto, hermanos, que el Papa no dormirá fuera de la Ciudad de México, sino que en sus viajes irá y regresará a la Nunciatura para descansar. Otra vaya relevante actuación que no dudo que todos ustedes pudieron apreciar fue que al llegar a la sede donde descansaría en estos días en México, debido al escándalo que ahí afuera había por el cúmulo de gente, de niños, que se reunió para esperar su llegada, tras cantos, porras y escándalos, pues ¿qué creen? Que el sumo pontífice salió, y esto, hermanos, es vergonzoso, porque salió y les dijo que por favor se retiraran a descansar a sus casas, dado que los escándalos afectarían la tranquilidad y el descanso de los vecinos. Pero ya entrando en temas de mayor relevancia, amadísimos hermanos, a continuación reflexionaremos sobre algunas de las más destacadas frases del hoy denominado Papa de la Misericordia. Esto es una burla, ¿eh? Mientras el Papa de la Misericordia se presentó con la Curia Religiosa de México, enfatizó los siguientes temas. Fíjense bien lo que dijo. La riqueza que tenemos es de la poquedad de los fieles. Esto es un cinismo, hermanos. Dice, la riqueza que tenemos en el Vaticano es de la poquedad, o sea, de lo poco, de los fieles. Trabajen. Otra frase digna de tomar en cuenta a todos ustedes, dice, le dice a los cardenales, si tienen que pelear, peleense, pero háganlo como hombres. Y si uno a otro faltó, bueno, pídanse perdón. Y otra cosa que dijo, la iglesia no necesita príncipes, sino gente que trabaje. Y también les dijo, recuerden que la esposa de cada uno de ustedes, les dijo a todos los religiosos que estaban ahí, recuerden que la esposa de cada uno de ustedes es la iglesia, queridos hermanos, reflexionando, meditemos. Si la esposa de los religiosos es la iglesia, ¿no acaso ellos permiten que cuantos quieran entren en ella? Aquí se confirma lo escrito en Apocalipsis respecto a la ramera. ¡Ay de la esposa! Porque los esposos se hicieron una tienda en donde solo se complacen ellos mismos. Los esposos se hicieron una tienda en donde solo se complacen ellos mismos. Hermanos, también este hombre dijo, la iglesia, escuchen bien por favor, fíjense lo que dijo el Papa, dice, la iglesia es la custodia de toda aspiración del hombre. La iglesia es la que determina quién va o quién se queda. Y algo que a mí me impactó, es, por favor permítanme hablarles con toda honestidad, me dejó atónito, es, él dice, la iglesia no necesita de la oscuridad. Claro, y escuchen hermanos, porque antes de terminar su discurso, él literalmente dijo así, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Algunos van a decir, bueno, estaba la solución a lo comentado por la Virgen de Guadalupe. ¡Falso! ¿Qué no lo razonan, queridísimos? No estoy yo aquí. Hablando de él, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Hermanos, impresionante. Pero vaya, queridísimos, no olvidemos, amados, que nos fue dicho que Dios mismo conoce quién somos. Estamos atentos al cumplimiento de su voluntad. ¿Y quiénes a faltar a esta? Y es que, hermanos, así ha estado escrito. En el libro de Job, capítulo 12, versículo 10, capítulo 14 al 25 y capítulo 14 al 12. Versículo 12, perdón. Ambas a la letra dicen, en su mano está la vida de todo ser viviente y el ser de toda raza humana. Lo que él destruya, nadie podrá reedificarlo. Y al hombre que él encierre, no a quien le abra. Si él detiene la lluvia, todo se secará. Si él las envía como grandes torrenciales, la tierra se sumergirá, ya que con él están la sabiduría y el poder. Él conoce quién engaña y quién es engañado. Él hace desvariar a los que administran la justicia. Él suelta a los tiranos. Él despoja a los reyes. Él destroza a los poderosos. Él es quien ha permitido que no se descubra la verdad. Él deja que los ancianos hablen con ignorancia. Él hace despreciables a los gobernantes. Él empobrece el poder de los imperios. Él permite descubrir la ciencia de los más atrasados. Él mostrará lo que no se sabe de la muerte. Él multiplica las gentes de las naciones y él mismo es el que las destruye. Él las reparte y él las vuelve a reunir. El Señor es quien quita la razón a la humanidad. Repito, el Señor es quien quita la razón a la humanidad. Él es quien hace que se pierdan vagueando sin camino. Él hace que anden como ciegos. Él hace cometer errores como si estuvieran borrachos. Así está el hombre. Aun cuando muera, no resucitará. Aun y cuando esté por acabarse la vida, no despertará, no recapitará de sus fantasías. Y si alguno de ustedes se preguntan, ¿por qué nuestro Señor permite esto? Pues porque si no fuera así, ustedes, hermanos, que hoy conocen la verdad, que hoy ya no siguen la mentira de la religión, no sabrían que ya siguen el camino correcto y que se están alejando de lo que verdaderamente ofende y enfurece a Dios. Queridísimos hermanos, antes de despedirnos, enviar un afectuoso saludo hasta la ciudad de Cartago, Costa Rica, a nuestra querida hermana Elena Ocón Sánchez, quien recientemente se integró a la red de y que semana a semana sigue nuestros programas. Querida hermana, un beso, un abrazo muy entrañable. Muchas gracias por su amable confianza. Allá está nuestro hermano, nuestro queridísimo don, le voy a dar el dato, y él fue el que nos corrigió, Cartago. Querida hermana, un abrazo, muchísimas gracias. Yo le juro que su confianza no va a ser pisoteada. Reciba mis mejores deseos, porque Dios, nuestro Padre el Todopoderoso, el Santo y el Bendito y el Eterno por siempre, nuestro Padre, a usted y a sus más queridos los proteja, los colme de bendiciones y multiplique su sabiduría y todo cuanto ustedes poseen. Es Gerardo, Gerardo Gutiérrez. Un saludo hasta Cartago, en Costa Rica. Hoy, muchas gracias, queridísima hermana Yaitza Rodríguez. Oye, ¿a qué te refieres, o a qué se refiere el pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 9 al 15? ¿Acaso era una... A ver, por favor, vamos a ver. Hechos de los Apóstoles 10, del 9 al 15. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a una azotea, o también recuerden que bíblicamente se le dice prado. Bien. Para orar cerca de la hora sexta. Estamos hablando de las 12 del día. Y tuvo mucha hambre. Quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vaya, le está diciendo a usted que sobrevino. Acuérdense que sobre quiere decir que tiene dominio desde el otro. Le sobrevino un éxtasis de un contacto. Y vio entonces que en el cielo algo se abrió y que empezó a bajar algo semejante a un gran lienzo, como un plato, atado de las cuatro puntos, era bajado a la tierra. Este como corral, fíjense bien, en este como corral había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dijo: no, Señor, porque quiero decirte que ninguna cosa común o sucia he comido jamás. Y entonces la voz por segunda vez le dijo: lo que Dios limpió, tú jamás le llames común. Esto lo hizo tres veces. Y aquel, como lienzo, volvió a ser recogido en el cielo. Así es que, querida hermana Yaitza, nos está hablando de un encuentro cercano, de una voz que le estaba dando instrucciones, pero lo maravilloso de esto es que, no obstante que del cielo le dicen jamás llames sucio a lo que del cielo desciende, Pedro de todos modos no come. ¿A qué se refiere entonces este pasaje? A un contacto, a un encuentro cercano. Estamos hablando de como de segundo tipo. Muy bien. Nuestra queridísima hermana Adela 14 Mi hermano, oye, fíjate que la visita a México del Papa tendría algún propósito bueno a quienes nos hemos alejado del catolicismo. ¿Tendría algún propósito bueno? Pues sí, quitarle a usted su dinero, querida Adelita, quitarle su dinero, venderle a usted baratijas con la imagen de el siervo más antiguo en su indumentaria como siervo de su iglesia. Y acuérdense que venimos analizando, recuerden que él cuando va a bajar las escaleras o a subir se levanta el hábito y se le ve claramente que usa pantalón negro, zapato negro, calcetín negro. Ah, por abajo tiene toda su indumentaria negra y encima él usa blanco. Por tanto, recuerden ustedes que se nos advirtió que íbamos a conocer a un lobo disfrazado, porque piel en el diccionario también quiere decir disfraz. Entonces, a un lobo disfrazado de oveja, no sé si sepan, aunque lo analizamos por detalle, pero cada que venía Juan Pablo a México, pues toda la gente en la noche ahí en la nunciatura le cantaban los mariachis y las mañanitas, etcétera. Pues él salió a decirles que agarren sus cosas, que se vayan a su casa porque es sueño. Y que los vecinos también tienen sueño. Los corrió. Bendito sea el siervo más antiguo de nuestro Padre. Porque en una serie de detalles curiosos, él está mostrando el poder que tiene en la tierra. Y si yo les dijera cómo lo recibieron, qué bárbaro. Enrique Maldonado, querido don Quique, oye, yo vivo en El Paso, Texas, y el Papa en Ciudad Juárez irá a cárcel a darle la bendición a los criminales, violadores, narcotraficantes, etcétera. Qué pena, ¿no? Queridísimo hermano Quique Donado, yo creo que todos los hermanos de Última Advertencia estamos con usted, porque sabe, esta es una inconsciencia, nadie los libre de su premio, dice el bendito, y él va a recibir, fíjense, que va a darle la bendición a los criminales, no, primero todos los criminales lo van a adorar, lo van a venerar, lo van a enaltecer, y él a cambio le va a decir, Nomine Pater et Filii et Sancti. Ahí nos vemos, ¿eh? Tranzas. Qué pena, de verdad. Qué pena. Nuestra queridísima hermana Flavia Rubio. Oye, el hecho de que haya venido el Papa significa que ya estamos en los últimos tiempos. Híjole, queridísima Flavia Rubio, lo que marca los últimos tiempos es el comportamiento de él. Recordemos que lo que nosotros sabemos que es el Papa, es el siervo más antiguo, disfrazado de oveja. Fíjense bien, ¿por qué sí significa que estamos en los últimos tiempos? Porque, oiga, no sé si ya se dieron cuenta, pero estaba un enfermo, le llevaron enfermos en sillas de ruedas. No salió a verlos, no los tomó en cuenta. Y a los enfermos que ha tocado, no los ha sanado. No vayas, dejó dicho el maestro, son farsantes. Ese lobo con piel o con disfraz de oveja. Y nuevamente nuestro querido hermano Quique, mi hermano, envíanos un saludo a mi hermana, no, perdón, a mi hermano Germán en Ciudad Juárez y una felicitación por su primer hijo. Bueno, querísimo don Germán, que vive usted en Ciudad Juárez, gracias por su confianza. No me queda la menor duda de que Quique Maldonado se haya acercado a usted para que nos tuviera usted en su pantalla, saliera corriendo y corroborara todo lo dicho. Y, perdón, a ver, explícame, perdón, un favor. Ah, dice, me dice aquí en producción que al parecer fue nuestro hermano Germán el que invitó a don Quique. Bueno, como haya sido, bendito sea, hermano, bendito sea don Germán, don Quique, bendito sean todos los hermanos, porque el bendito puso su mirada en ustedes, y no es una coincidencia que hoy, casi 4 años después, estemos juntos, caminando por donde el Señor nos había ordenado. Un beso para su nene, querido don German, un abrazo, hermano, muchas gracias por todo. Y bueno, queridísimos, por último, quiero comentarles que el día de mañana, lunes, bueno, ya todos, es sabido por todos que semana a semana a las 22 horas tiempo de Los Ángeles, California, y 24 horas tiempo del Centro de México, muy amablemente Mayra Berenice, en el programa que lleva por título Misterios Ocultos, en www.joseradio.com, nos hace favor de entrevistarnos, pero si a alguno le interesa escucharlo, fíjense que es valioso porque esta estación se escucha en varios estados de la Unión Americana, pero nuestra queridísima Mayra Berenice nos ha dicho que sus radioescuchas más intensos son presos de varias cárceles. Entonces, yo creo que es un buen momento, porque fíjense que ellos quieren saber de temas más específicos, más concretos, y entonces son temas que en algún momento tocamos aquí en el programa, pero hay temas que no hemos tocado, ¿no? También. Así es que, si gustan, el día de mañana tienen ustedes www.joseradio.com. Finalmente, queridísimos, a todos aquellos de ustedes, amadísimos hermanos, que deseen entrar en contacto con sus servidores, bueno, ya tenemos un equipo nuevo. Mil disculpas, se nos informó que hubo un problema técnico. Esto sucede en los programas que son en vivo. Hubo un problema técnico la semana pasada, ofrezco mis disculpas, pero creo que la imagen está mejorada, el sonido, ¿sí? Está mejorado, los tiempos, el tiempo diferencial de emisión y recepción están casi compaginados. Ya nada más estamos esperando que se nos proporcione un internet más veloz para que ustedes tengan la mejor tecnología a su alcance. Así es que, hermanos, no se olviden, en Facebook nos ubican como Josef Ben Ajarón o en Twitter como @JJValderrábano. Y podemos entrevistarnos personalmente por Skype, en JValderrábano90 en Skype. Para los hermanos que radican en Europa, el Medio Oriente, Asia, África y Oceanía, estamos entrando en contacto con todos ellos a las 14 horas, que significa las 2 de la tarde, tiempo del Centro de México. Entramos en contacto con todos ellos por sus horarios para no afectarles en lo más mínimo. Pero para los hermanos de América del Norte, Centro y Suramérica, también los martes, pero por las noches a las 8 de la noche, tiempo del Centro de México, o 20 horas. Para que de esta manera en conjunto hemos seguido exponiendo temas muy interesantes. Y bueno, hay hermanos que van muy avanzados, muy, muy avanzados en sus temas, y que vaya, ya sus investigaciones van tan avanzadas que los temas que tocamos con ellos, ya son libros apócrifos, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que estoy para servirles. Estamos para servirles. Nuestro queridísimo hermano, vamos para allá, para, León, Guanajuato. Estoy con usted el próximo viernes, muy temprano. Le estoy dando a usted los datos, porque hay vuelo, creo que de aquí a León. Déjeme confirmar. Y si no, bueno, pues no se preocupe, vamos con muchísimo gusto por tierra. Y tempranísimo el día viernes estamos en contacto con usted para no quitarle mucho su tiempo. Y una vez que hayamos trabajado con todo lo que usted desee, no importa que sea tarde, mientras nosotros lleguemos aquí a la casa de usted antes del amanecer, no se preocupe, estamos para servirle. Y si hubiera necesidad de quedarnos allá en León, usted no se preocupe, nos quedamos, regresamos aquí a la casa de ustedes el domingo. Quédese muy tranquilo. Hermanos, esto, que el bendito nuestro Padre, nuestro amadísimo Maestro y el siervo más antiguo los tenga presentes, porque nuestro Padre le ha ordenado a nuestro Maestro enseñarnos el camino, y nuestro Padre ha ordenado al su siervo más antiguo librarnos de aquellos grilletes que nos tenían atados a él. Benditos sean, porque nuestro Padre ama a su hijo y a su siervo más antiguo. Y bueno, no quisiéramos irnos sin antes darles a ustedes este sabio proverbio sugerido también por nuestra hermana Yaitza Rodríguez, el mismo que a la letra dice: cuando el sabio señala la luna, el necio solo se fija en el dedo. Dejemos de ser necios, hermanos. Dejemos de ser tercos, correctamente dicho, rebeldes, por no querer ver, ni entender, ni aceptar que las maravillas de nuestro Señor, aun y cuando se nos presentan evidencias tangibles, irrefutables, impresionantes, hermanos, esto está por terminar. Recuerden, la hora tercia, la hora sexta, la hora nona y la hora undécima. ¿A qué hora estamos perteneciendo nosotros? Muchísimas gracias y hasta la próxima.